periferia de la ciudad informamos el brote de una nueva plaga. Los expertos aún no coinciden en un diagnóstico ni en métodos antibióticos. Sin embargo, se afirma la existencia de cuatro diferentes ramas patológicas de la misma especie. La plaga se activa. Parecíamos tener los ojos bien puestos en una misma línea, parecía que la profecía decía que lo bueno nunca muere, mueran, lloran, porcua. Plagamos todos los sectores, de más y a menores o máximos, contagia ya no tiene gracia. Si no viven errores, nosotros formamos conciencia y a colores, realidad comprobada y ella. Un mayor autorizado a decirlo, ¿dónde están los que quieren empezar? Les ruego silencio al contestar, cada uno dictará y analizará de qué se compone la plaga humanística. Eso con que se mide la densidad. He aquí un cuadro de estadísticas. Yo por mientras voy a quemar uno de mis pitucos y a pensar de qué se lleva. Si sonó como un malán parecido a un señor que rimaba esta canción. Me considero un rapero de bien, con partido de ganar cancha y un delantero de banda ancha, de versos gruesos, claro, si me acerco. Cuidado, tu oído peligra, la plaga se activa. Un día cualquiera la plaga se apoderó de la atmósfera y todo aquello que rodea la tierra en su vida espera. Un día cualquiera la plaga se apoderó de la atmósfera y todo aquello que rodea la tierra en su vida esfera. No tomé la delantera, pero espera para que la infección se muera. Pues no hay método antibiótico contra estos tipos, solo litros clásicos y extravagancia en calle por siglos de los siglos. Amén, sobre el virus de un ritmo tomen pa' que se afecten, contagien a quien ustedes ven y saben que no es pa' que bailen ni salten, sino pa' que intercepten, reciban, procesen al que tal lado le cuenten, comenten. KLC 3002 apoderó de la atmósfera y todo aquello que rodea la tierra de plagas como un día como cualquiera. Un día cualquiera la plaga se apoderó de la atmósfera y todo aquello que rodea la tierra sin vida. De años antes conciencia venía creciendo dentro de nosotros, infecciones a tu estado que regala parte. ¿Quién puede mandarte el presidente? Cada viaje es un glamour. Mi país solo mira hacia el sur. Resulta estoy creando el antídoto. Por tantos años esperaba todo bueno. No, no fácil no era nacer en primavera. Verás que las polillas hoy comerán de mi mejor madera. Mira la cara, el simple símbolo de mi bandera. Soy cómplice de ALC, así lo hice yo, sé la vista al frente. Es más poder intimidar que no comprar, sino creer, incluso sonar. Recuerdo todos esos momentos que me marcaron. Que la plaga crece, sí, y ahora no te deja. Una vez más juntamos nuestras cabezas macetas. Antes de hablar mal del rap, se saca el gorro y lo respeta, comprende. Articulaciones de cabeza, ponle atención a NR. ALC te mueve, impares neurona, plurales de personas, incomparables episodios en la zona, reacciona. Rap suena en rincones, de ALC se habla en las esquinas, incluyendo la cochina, transmitiendo en directo. ¿Qué va a pasar en el mañana si no soy un arquitecto? Mi propia vieja me mata. Como un día cualquiera la plaga se apoderó de la atmósfera y todo aquello que rodea la tierra en su vida es. Como un día cualquiera la plaga se apoderó de la atmósfera y todo aquello que rodea la tierra en su vida esfera. No tomé la delantera, pero espera hasta que la infección se muera. Pues no hay método antibiótico contra estos tipos, solo litros clásicos y extravagancia en calle por siglos de los siglos. Amén, sobre el virus de un ritmo tomen pa' que se afecten, contagien a quien ustedes ven y saben que no es pa' que bailen ni salten, sino pa' que intercepten, reciban, procesen al que tal lado le cuenten, comenten. KLC 3002 apoderó de la atmósfera y todo aquello que rodea la tierra de plagas como un día como cualquiera. Un día cualquiera la plaga se apoderó de la atmósfera y todo aquello que rodea la tierra. Como un día cualquiera la plaga se apoderó de la atmósfera y todo aquello que rodea la tierra. Como un día cualquiera la plaga se apoderó de la atmósfera y todo aquello que rodea la tierra. Como un día cualquiera la plaga se apoderó de la atmósfera y todo aquello que rodea la tierra. Como un día cualquiera la plaga se apoderó de la atmósfera y todo aquello que rodea la tierra.